Te acompañamos en cada momento de tu día. De tu día. Y en cualquier lugar en donde estés. Y en cualquier lugar en donde estés. Donde estés. No nos importa el clima. No. Siempre estamos ahí. Nosotros siempre estamos ahí. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Todo el año. Todo el año. Somos. Somos tu mejor compañía.